Los giles al piso, las gatas al piso, las nalgas al piso, el escabio en el piso, caquillo en el piso, vibrando hasta el piso. Si ella me choca, no pide permiso. Esto es pa' la bandida y los maleantes. Esto es pa' la bandida y los maleantes. Esto es pa' la bandida y los maleantes. Los guachos andan con atazo, vaya tetona. Esto es pa' la bandida y los maleantes. Esto es pa' la bandida y los maleantes. Pa' la bandida y los maleantes. Los guachos andan con altazo, vaya tetona. Ella alta bandida con la combiadida. Su modo mató y se pone pervertida. Cara de 3-8 con su mesa activa. Me mueve ese toto, mi pipi suspira. Raca taca como me trata acá. Se sube al parlante si suena pa' atrás. Ese culo bien grande parece entrenar. Cotiza como el dólar y un poquito más. Bam, bam. Bim bam bam, maleantes de cartón, díganme dónde están. Guacho, tomen asiento, les vamos a enseñar. Ella está butaqueando en un Honda Titan con mi ran. Esto pa' la bandida y los maleantes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Los guachos andan con altazo, vaya tetona. Esto pa' la bandida y los maleantes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Los guachos andan con altazo, vaya tetona. Toma, toma, ella te detona. Y te deja de cama como la clona. Tiene cuerpo chiquito pero en algona. Está loca por mí y no me traiciona. Es celosa como la nueve mía. Y como esta repilla no se confía. Hizo caer un gato que me debía. Y ese gato llamó a la policía. Si yo la toco, hago que le suene toto. Con un corte roto, yo le meto con todo. Destrozamos el colchón, cripto en su clito. Antes de empezar le estoy rezando a Jesucristo. Esto pa' la bandida y los maleantes. Y los maleantes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Volvieron lo de antes. Esto pa' la bandida y los maleantes. Los guachos andan con altazo, vaya tetona. Vaya tetona. Esto pa' la bandida y los maleantes. Debí llega. Esto pa' la bandida y los maleantes. El puerta hierro. Esto pa' la bandida y los maleantes. De la 200. Los guachos andan con altazo, vaya tetona. Atentamente, la banda de los millones. Decile pesa. Coronado Record. Pa' que se queden quietos.